Patria Nueva, Ocosingo, Chiapas, Joebscha, Winik, Noviembre, Oshebscha, Winik, Swakbach, Alhabil. Tastohol, Tebatzil, Swinkilelum, Ta México, Soctaspamalba, Lumilal, Tastoholik, Te Haye, Tejpak, Avalyun, Ochelil, Swatzel, Swinkilelum, Tastoholik, Te Slumal, Chunwanej, Dioses, Yun San Cristóbal, Tajovel, Taspisil, Te Haye, Swinkilel, Te Yusyuk, El Sva, Spakel, Skaval, Kush, Rehalil, Soctelum, Kinal, Sokan, Shit, Tastohol, Te Hai Wok, Te Machatigia, Oxva, Taspakel, Kaval, Tastohol, Te Ha, Tejpatanetik, Ta Lumantik Chiapas, Socta México, Socanish, Tastoholte, Jaib de Lia, de Puk Opetik, de Ashbehen Bahel. Desyuk el Svas Winkilelum, Soctes Pakels Kabalkush Lihalil, Lum Kinal, Lahunev Havil, de Yaks Pakwel Talels Kabalyun, de Kush Lihalil, Soctes Lum Kinal. Yotan Bahlumilal, Yotan de Chulchan, Lia yot kotik te awalanich na wot kotik, te slumalun kotik chol, tseltal, tzotzil, kashlanetik, ik belun kotik ta yok el te puy, ta shchan shuhkul te bahlumilal. Yo tik lah yom te kop kotik, sok te koktan kotik, ta yalbe el hoko yal te kush lehal, yun te behen ot kotik ishtalel, te lahune habil tas yuk el zbah te swinkilelum. Yakil belxitik te ve, lajven te kistalel, te vin sachi balvin koem tapasel, so volvin yachtahtik te ya, te vin yashulta kotantik, yaso tse luk inal yakaitik yun. Lok oliletik, kop, soksumetal yashulta hol kotantik, sok yachtsanabtes, te vin lajkush lehalin tiktalel. Behel, yon behel, kopetik, kayohetik, Las yomo tik talel ta behel, ta spakel skabal kush lehaltik, sok lung inaltik. Hashan ma batup kitik, sok ais mukul kotantik, lahtahtik ohel te lahune ujabil ayotikine. Lahune vishabil te tulans koblal kuuntik, te binut il yomo talel kvahtik, ta yolil te tenel uts inel, taban las kan aite. Hayipal kuuntik, sok tes yomo basuin kililum. Aitalel yip ko tantik, te kushul taiwane, sok te smukulil o tanil talel, te lajune vishabil behen otik talel. O otik te huok, te ayotik tas pakel kabal kush lehaltik, sok te chlum kinaltik, te mode vite, te hachi baltik tukwiltik svasit elawil, sok shansume talum, skinal bat il swinkelelum, ichut il te chol, te tseltal, tzotzil, sok nish te kashlanetik. Te tashuhun el yotan slumal chun wanek, sok te yantik huok chun el, ta yip huok, mayuk tas kab ahualil, tes. Wayich tinak, sok te macha yak uxba abatinel, sok te yak el yotan te hashbil puk opetik, tas kanan tayel te chul soble, tas chuhun el yotan. Aisbuts kinal, ta koptantik, yal el mat, sok kapel, yaznich nabotik te ishim, Teschich el chmechtatik, yashbehen tachchiatik, ich te vinut ilha, yashmal kohel tal el tawitzilti, kalatumuk ulha etik, te yagyats esvel, te chnantik lumk inal, te yasmak linotik ehu. Te ho otik ohemotik butil, hunash taschap lechal te vin ay, ho otik butil. Ik, kak, bahlumilal, te yayak, siuk belsba. Aish lahune habil te hachotik ta yak el optik yun te slahinel uch bajel yahal och ahal ha eta te oche mictalel ta komonaltik te uts inel yun ansetik te solel te muk ulbe behibal San Cristóbal Palenque te spakel skabal kush lihalil soklum kinaltik ha te taskab te muk ul uelaletik te aik taslok esel skub lihalil te klum kinaltik Sok nish te batzil suinki le lum. Te ha nish sakok sabah yo tanik te ahwalil yon bah lumilal. Sok te ha te patanetik mukul man bahel chom bahel. Te slok esel kub le halil te chlum kinal dikem. Sok inek talel sabah sok te yo tikto ini te. Tak akaline te ay slok esel kub le hal chlum kinal dik. Tenel yon te chwok shchapon tal sabah. Chwok lobel chmila wetik ta yutil chkomunal dik. Temo debite ha huok te yaspak skabal ta tabanti maskan sok utsin manej. Ay, yas chapaj, ich te minut iyak kambeltik, skanel te manchuk ay te utsinel milel sok te huokle uelal, sok te haychap utsinel, sok te banti ay utsinel te ansetik. Skanel slok esel, bahel te hayubuk te, hlok esek skuble halilum, kinal te yayutsin te slum skinel batzilum, batzilswinkilum, hichut il te yakaltik te behival, Namehmehtatik, te halvil takashlan koptren maya, sok te corredor interoceánico, sok te mukul behival San Cristóbal Palenque, nave el sabah yochel, sok shanta yochel in el sabah te bats el suinkil elum, tabanti ayukish yochel ta yatel patanta y el sabah. Te coptik yotik, mach antik yochel, talel te bochholetik, Chapambil uts inel sok huok te jle uelal te binut il ay, tulan, se el jlumaltik México, sok skinal Chiapas, sok ayobolil sbah te sbankil huishkitz inaptik, ta chico muselo, te yipko tantik te yak antik te nabiluk sbah te yoche linel sbah te yatan patanta yel sbah te jkomonaltik, sok nishtibats el swinkil elum, sok yakukshna o te yoche el yatel patanta yel sbah. Mohlo lati tahlum alti candelaria. Sanishit yak antik euk yak puktek optik yun te mak antik te aite tohol chukel, te tohonash lehel te mulil, de sanishit yak ambetik euk yun te jbankiltik Pedro Cortés, te ha sahel abatin el su tukel, sok te Diego Méndez Cruz yun te ay uts in el. Anishich te binot il yak antik yo tik te ayotik ta huok te modebit te yak antik te ich biluk ta muk te koche el tik ta huhunk ak al sok te yakuk ich ta muk te binti yak nak tik ta holko tantik ayuk te ich el ta muk te te kajin el tik te mele luk te yashbehen otik ta slama lil kinal sok ta sbuts kinal y ta mele luk ich biluk ta muk ta spakel kawa te chlum kinal tik. Pues yo tik ya kalvitik vay el hoko yal te jayev te macha tik la escolta yo tik ishtalel. Ich mohlo la tik te jayu ohk etik. Te macha aitas pakel skabal. Te macha tik jnop hun etik te toyo lish te spiju benalik. Kalvitik hoko yal euk te macha tik jayev te las jokino tik ishtalel ta behel ha ini lajo ni bishabil te tas pakel skabal te kinal tik te jlum kinal tik te jkush lichal tik. Te mo debite, te juok, te spakel skabal, te kush lehaltik, sok te slumk inaltik. Yak pak mehkaw haltik, te kush lehaltik, te slumk inaltik. Yash a te jotik bahel, yun ta schah panel, te komon altik. Yun uklek, yash behen otik bahel, tahel, te slama lil kinal, te spak lehan otanil. Te banti ay, te swing, te bats il swing ke lelum, ayuk yun te slama lil kinal, sok te selil otan ta juhun, te komon altik. Pues hay un, hay el hoco yalik, te hay habil shvenotik, se el kotantik ta inik ahkal, sok te lagnoptik shan bahel, te bin yakpastik te baje, te li bahel shan yu unte yas, spakel kawatik. Vay el hoco lawalik, mohlo la vez, te hay el día yeshe. ¡Viva te yochel en el svas, winkel elum! ¡Viva! ¡Viva te yat el patan da el svas, te bats il swinkel elum! ¡Viva! ¡Viva modevite! ¡Viva! ¡Viva modevite! ¡Viva! ¡Viva Modevite! ¡Viva! ¡Hasta tenés un día! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Mosro la vez! ¡Viva Modevite! ¡Viva! ¡Viva Modevite! ¡Viva! ¡Viva Modevite! ¡Viva! Cristo vive. Sigue. Cristo vive y vive. La lucha sigue, sigue. Cristo vive y vive. La lucha sigue, sigue. Cristo vive y vive. La lucha sigue, sigue. Viva la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. Viva. Viva el autogobierno. Viva. Viva Modevite. Viva. ¡Viva Statik Samael! ¡Viva! ¡Viva Statik Samael! ¡Viva! ¡Viva Statik Samael! ¡Viva! ¡Viva la Madre Tierra! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia! democracia liberadora. ¡Viva! ¡Viva Tatix! ¡Tatix Francisco! ¡Viva! ¡Viva!